Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a El Deporte en Punto. Hoy 18 de marzo, el último viernes de este invierno de 2011 que finaliza y dará paso a la primavera que nos llenará de alegría a partir de la próxima semana. Pero vamos a hablar de deporte y vamos con lo que tenemos preparado para la tarde de hoy, y es que les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas hasta las 9 de la noche. Lo primero, darles un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Vamos ya con el menú que les hemos preparado para hoy. Comenzaremos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca. Los ostenses tienen esta semana un bonito partido en el Alcoraz frente al filial del Fútbol Club Barcelona, el Barça B de Luis Enrique, que marcha cuarto en la clasificación y presume de hacer uno de los juegos más vistosos de toda la categoría de plata del fútbol español. Desgranaremos este choque y hablaremos de otras noticias de la categoría de plata del fútbol español. Actualizaremos todos los datos con horarios y clasificaciones. Pues tiempo para la segunda división B, donde militan el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. Comenzaremos hablando de La Muela. El equipo de Cori Silva caía derrotado frente al Real Oviedo por 1-2 en el Clemente Padilla y rompía esa racha de imbatibilidad que le había llevado a casi 500 minutos sin encajar un solo tanto. Pero frente a todo un clásico como el Real Oviedo se escaparon los puntos y ya piensan en el próximo encuentro frente al Peñasport, un rival directo por evitar los puestos de descenso, ya que el Peñasport es penúltimo con 23. Por su parte, en el Teruel hay malas noticias por esa recaída de la lesión de Juli, que tras volver a disputar minutos de los dos últimos partidos se ha resentido y tendrá que parar 10 días. Un Teruel que jugará este próximo partido en casa frente al Alcoyano, el líder de la competición. Una vez concluyamos nuestro repaso de la segunda y la segunda división B, sobre las 7 y 20 de la tarde daremos comienzo a nuestro repaso de la tercera división aragonesa, una categoría que viene con un partido que hay que resaltar con mayúsculas, el derbi entre el Atlético de Monzón y la Unión Deportiva Barbastro, que se vivirá en el Isidro Calderón este próximo domingo a partir de las 4 y media de la tarde. Desde aproximadamente las 4 menos cuarto se lo contaremos aquí en el 107.8 de Punto Radio. Y para hablar de ese partido tendremos a protagonistas. Por parte del Barbastro estará Cristian Abad y por parte de los montisonenses su capitán David Barcos. Pero no queda ahí nuestro repaso a la tercera, porque hay otros partidos también muy interesantes, como la visita de el Binéfar a Villanueva. Los celestes quieren continuar terceros y en un campo complicado como el del Villanueva traerse a tierras literanas los 3 puntos que le mantengan con una jugosa renta frente al quinto clasificado. Además, también toda la actualidad de los partidos del Alcorcón y del Sabiñánigo, con el protagonismo del capitán Enrique Rivera del conjunto literano. También hablaremos de el Pomar, un Pomar que se enfrenta al Utebo, el segundo clasificado. Escucharemos a su capitán, a Pirla, con una entrevista que nos trae nuestro compañero Borja Salcé. Además, repasaremos todos los partidos de la jornada con clasificaciones, resultados y, como siempre, los datos más interesantes. De allí daremos un pasito hacia abajo para irnos a la regional preferente, una regional preferente que está muy igualada tanto por arriba como por abajo.

También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Criselar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Criselar. La garantía de un trabajo bien hecho. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. José Isa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. El deporte en Punto. La diferencia la pones tú. Pues cuando pasan 11 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 18 de marzo, vamos a comenzar hablando de la Sociedad Deportiva Huesca en la segunda división en la categoría de plata. Y es que los oscenses juegan mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el Alcoraz frente al Barcelona B, el equipo de Luis Enrique, uno de los equipos que puede presumir de realizar mejor fútbol en toda la categoría. El filial blaugrana viene de 4 victorias consecutivas, además metiendo una barbaridad de goles en sus últimos encuentros, y es que ha metido 18 en estos últimos 4 partidos. Le metió 4 al Nastic, 4 al Tenerife, 4 al Córdoba y 6 al Numancia, por lo que viene en plena racha goleadora y también de resultados el equipo barcelonés. Pero delante un Huesca que no se amilana ante nadie, que ocupa una cómoda posición en la tabla. Es 14º con 37 puntos, 7 de margen frente al descenso. Y a pesar de haber caído derrotado en la última jornada en su visita a Cartagena, dejó una buena sensación, aunque no pudieron conseguirse los puntos. Los de Onésimo en casa últimamente están sabiendo sacar los partidos, y ante rivales de arriba como el Rayo Vallecano consiguieron la victoria por 4-1, lo que da entrever el potencial que tienen los azulgrana. El club que ha declarado el partido día del socio, y estos tendrán que pasar por taquilla. Lo han hecho poco a poco durante toda la semana y la venta va muy bien. Se han vendido ya más de 3.000 localidades, lo que hace presagiar que el Alcoraz pueda mostrar una de las mejores entradas de la temporada e incluso pensar que se podría llenar. Hablando un poquito del rival de los oscenses, en su delantera destacan dos futbolistas, Nolito y Jonathan Soriano. Entre los dos han conseguido la nada desdeñada cifra de 30 goles. Además, jugadores muy talentosos, aunque habrá que estar pendiente de la convocatoria que realice Pep Guardiola. Y es que jugadores como Thiago Alcántara, Muniesa, Omar Bartra o Fontás incluso, a veces entrenan y entran en la convocatoria del primer equipo del FC Barcelona, que milita en la primera división. El Huesca debutaba ya la semana pasada Íñigo Pérez, y esta semana apunta a la titularidad. El jugador cedido por el Atleti de Bilbao está causando unas magníficas sensaciones en la capital oscense, y Onésimo ha probado con él como titular en compañía de una alineación que podía estar formada por Andrés Bajopalos. La defensa la formarían Molinero, Echaide, Rigo y Marcos. En el doble pivote estarían Sorribas y Elguera, con Gilvan pegado al carril derecho, Camacho al izquierdo, como el lance el mencionado Íñigo Pérez, y en punta de ataque Tarik, que parece que se está recuperando por completo de esas molestias en la rodilla, aunque Onésimo no descarta que en la punta de ataque puedan formar con dos delanteros, con Roberto y Tarik, cosa que también ha ensayado durante esta semana. Las bajas del Huesca, las únicas, la de los lesionados de larga duración, tanto Bauzá como Sastre, y también esta semana que no entrará en la convocatoria Galán. Te quiere, te cuida, como yo quiero. partido que se podrá ver a partir de las 6 de la tarde en Aragón Televisión, mañana sábado en el Alcoraz, recordamos, Huesca-Barça B. Y vamos con el resto de partidos de esta jornada número 30, que dará comienzo hoy a partir de las 9 de la noche. Se jugará el partido Villarreal-B-Jerez, para mañana a las 4, Recreativo de Huelva-Rayo Vallecano, a las 6, Tenerife-Córdoba, el mencionado anteriormente, Huesca-Barça B. Alcorcón Cartagena, Real Betis Salamanca, Albacete Las Palmas, Ponferradina Elche, para el domingo a las 12, Granada Celta a las 5, Nástic de Tarragona Numancia, cierra la jornada el lunes el Real Valladolid frente al Girona. Ya con la clasificación que encabeza el Rayo Vallecano. A pesar de todos los problemas que atraviesa la familia Ruiz Mateos, los madrileños son líderes con 57 puntos, seguidos del Betis con 56, tercero el Celta 54, cuarto Barça B 47, quinto Granada 45, sexto Elche 44, los mismos que Cartagena y Villarreal B, noveno Girona 42, décimo Alcorcón 40, los mismos que el Jerez, el Numancia es decimosegundo con 39, los mismos que el Valladolid, decimocuarto aparece el Huesca 37, 7 por encima de los puestos de descenso, Recreativo es decimoquinto con 35, los mismos que el Córdoba, decimoséptimo el Nástic de Tarragona de Juan Carlos Oliva con 31, los mismos que el Salamanca en descenso, cuarto por la cola, Las Palmas con 30, Tenerife antepenúltimo con 27, penúltimo el Albacete con 25, colista la Ponferradina con 24. En la lista de goleadores la encabeza Heijo del Granada con 19 tantos, los mismos que Jonathan Soriano del Barça B, le siguen Kini del Alcorcón con 17, Javi Guerra del Valladolid con 16 y Rubén Castro del Betis también con 16. En cuanto al trofeo Zamora, encabeza la lista Andrés del Huesca con 18 goles encajados en 23 partidos, aunque seguido muy de cerca de Willy Caballero del Elche con 18 goles encajados en 22 partidos, aunque este guardameta ya no juega en la segunda división y es que ahora juega en la primera división con el Málaga. Además, reseñar a Falcón del Celta, Fabricio del Recreativo de Huelva, Rubén Pérez del Nástic y Roberto del Granada. Y con esto damos por finalizada nuestra información de la Sociedad Deportiva Huesca. Nos vamos ya a hablar de la categoría de bronce del fútbol español. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Estamos hablando del Club Deportivo La Muela, un equipo zaragozano que parece que por fin ha solucionado sus problemas económicos y sus futbolistas han cobrado las nóminas que les debían, por lo tanto ya deben centrarse únicamente en lo deportivo, que de momento pues no va nada mal, y es que a falta de 9 jornadas los muelanos están decimoterceros con 31 puntos, 2 por encima de los puestos de descenso. Ahora cada partido y cada punto es vital, y tras la derrota frente al Oviedo por 1-2 en el Clemente Padilla, ahora les toca visitar al Peña Sport de Tafalla, penúltimo clasificado. Sería importantísimo que los de Gori Silva dieran un golpe de efecto a la competición y ya abrirían un hueco muy importante frente a su rival si consiguieran ganarle. Su rival, el Peña Sport, como decíamos, penúltimo, que solo ha conseguido uno de los últimos 18 en juego, tan solo un empate frente al Real Oviedo en las 6 últimas jornadas que se han disputado. Por lo tanto, un desplazamiento propicio para que los zaragozanos consigan una nueva victoria que les afiance la categoría en este tramo final de campeonato. El partido se jugará mañana sábado a partir de las 5 de la tarde, recordamos, Peña Sport, Club Deportivo La Muela. Y vamos con el Club Deportivo Teruel, los turolenses que en casa se están mostrando intratables, y más todavía las últimas jornadas con esas victorias frente a Ontinyent y Atlético Baleares, pero es que tienen la moral por las nubes porque ganaron 0-3 al Castellón en su visita a ese complicado campo de Castalia la pasada semana. Son 9 de los últimos 12 puntos los que llevan lo de Calderé, lo que les ha hecho escalar bastantes posiciones en la clasificación, les hace respirar y han abierto ya un hueco de 10 puntos sobre el descenso y de 6 sobre el playoff de descenso a tercera división. Como decíamos, los turuleses son décimos y se enfrentan al líder, al Alcoyano, un Alcoyano que tiene 51 puntos y ocupa esa primera posición de este grupo tercero. En sus filas podemos encontrar a un ex de los rojillos, a su delantero Fabiani, que militó en tercera división con los turulenses hace 2 temporadas y este año pues es uno de los máximos artilleros de este próximo rival del conjunto turulense, y es que junto a Gato son los máximos goleadores del equipo, ambos con 9 tantos. Un Alcoyano que sin duda es un clásico del fútbol español. Lleva 7 jornadas consecutivas sin conocer la derrota y sus 2 últimos partidos han sido victorias cómodas, 2-0 frente al Benidorm, 0-2 frente al Sporting Mahonés, y son 3 ya las jornadas en las que no han encajado gol este conjunto. Recordamos, el partido será este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en Pinilla, Club Deportivo Teruel, Club Deportivo Alcoyano, en este segunda división, en grupo tercero. Y cuando llegamos a las 7:22 de este viernes 18 de marzo, concluimos nuestro repaso a la segunda y a la segunda división B. Hemos repasado la actualidad del Huesca, de la Muela y del Club Deportivo Teruel. Nos vamos a publicidad, apenas un par de cuñas, y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes para hablarles de la tercera división y concretamente de ese derbi que se jugará en el Isidro Calderón a partir de las 5 de la tarde este próximo domingo. Atlético de Monzón, Unión Deportiva Barbastro. Nuestros próximos minutos, sin duda, son para repasar ampliamente toda la información, toda la actualidad y todos los protagonistas de este choque que les contaremos aquí en directo en Punto Radio desde las 4 menos cuarto, ya que a las 4:30, rectificamos, no a las 5, a las 4:30 dará comienzo este choque. Como les decíamos, enseguida volvemos. Yeah. Thank you, DJ. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. El deporte en punto. La radio del deporte. Hablamos ya de la tercera división aragonesa, que llega a la jornada número 30. Restan tan solo 9 para el final y la cosa está que arde tanto por arriba como por abajo. Y nuestra primera parada, nuestro primer alto en el camino, es para hablar de ese derbi de proximidad entre Atlético de Monzón y la Unión Deportiva Barbastro. Será este próximo domingo a partir de las 4:30 en el Isidro Calderón. Ambos equipos están separados por tan solo 4 puntos en la clasificación. El Atlético de Monzón, que es sexto con 49, y los barbastrenses son octavos

Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Vamos con protagonistas de ese derbi, ese Atlético de Monción, Unión Deportiva Barbastro. Empezamos primero por la ciudad del Vero, por los visitantes de ese choque de máxima rivalidad entre dos equipos que además están muy igualados en la tabla. Hablamos ya, saludamos al técnico de los barbastrenses, a Cristian Abad. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una buena oportunidad para seguir en esas pues buenas primeras posiciones. Ahora mismo sois octavos y acercaros a un Atlético de Monzón que solo tenéis por encima en 4 puntos. Sí, bueno, el objetivo principal es mantenernos por lo menos en las posiciones que estamos o intentar hasta el final de temporada rondarlas, ¿no? Y bueno, pues cada partido es una nueva oportunidad. Por otro lado, somos conscientes de que fuera de casa pues nos está costando sacar puntos, pero bueno, este es un partido distinto y esperamos pues a ver si somos capaces de conseguirlo, por no solo por los 3 puntos, sino por las connotaciones del partido, ¿no? Quizás llegáis un poquito más tranquilos tras esa victoria por 3-0 en el Municipal frente al Sariñena en otro derbi provincial la pasada jornada, aunque creo que no acabaste del todo satisfecho con el juego de tu equipo. Hombre, es cierto que una victoria siempre pues te da tranquilidad para tomarte las cosas, para preparar la semana, para dar más confianza al equipo, pero tenemos que ser realistas y ser conscientes pues que la victoria no ha sido tan sencilla como parece el resultado, ¿no? De 3-0. Y bueno, pues también somos conscientes de que fuera de casa llevamos 3 partidos seguidos y de que nos está costando mucho, ¿no? Mostrar nuestra mejor cara, sobre todo fuera de casa, así que bueno, pues sí que es cierto que estos 3 puntos nos dan tranquilidad, pero siempre creo que no nos alejan de la realidad en la que estamos, y es que bueno, pues no estamos haciendo nuestro mejor fútbol y bueno, pues como en las últimas semanas tenemos que intentar acercarnos lo máximo posible al tope que hemos conseguido a lo largo de esta temporada, y partido a partido tenemos que intentarlo, y este es un partido más en el que vamos a volver a intentarlo. Y sin duda, este domingo en el Isidro Calderón, una tarde de fútbol de las que gustan tanto a jugadores como a aficionados. Un derbi, como decíamos antes, de máxima rivalidad entre Atlético de Monzón y Unión Deportiva Barbastro. Quizás se jueguen más ellos que vosotros, pero eso en el campo pues tenéis que paliarlo de alguna manera. Pues sí, estoy de acuerdo. En principio ellos están más cerca del playoff, por lo tanto tienen que tener más aspiraciones, ¿no?, que nosotros, pero bueno, por otro lado, creo que son partidos en los que la clasificación suele quedar al margen, que los dos equipos van al máximo, intentan ganar, intentan demostrar en el derbi que pueden ser superiores al equipo rival, y bueno, pues vamos a ver quién es el que consiga hacerlo, ¿no? Lo que yo creo que ahora mismo en ese aspecto la clasificación no tiene por qué ser determinante, aunque sí que estoy de acuerdo en que a priori el Monzón pues se juega un poquito más por su cercanía a la zona de playoff. En la primera vuelta conseguíais derrotar al Atlético de Monzón. ¿Quizás se utilizaron unas armas similares aquel día? Hombre, nuestras armas suelen ser bastante parecidas en todos los partidos, aunque modifiques algún aspecto del juego, pero en principio creo que tenemos una identidad muy clara de juego y es lo que tenemos que intentar mostrar, ¿no? Yo creo que en el partido de Monzón hicimos un muy buen partido. Y creo que pese a que el Monzón también nos plantó mucha cara, pues bueno, supimos manejar el partido en todos los momentos y luego pues bueno, tuvimos la suerte de hacer el gol, ¿no? Pues mañana el domingo tenemos que intentar hacer el mismo trabajo, intentar saber manejar las diferentes fases por las que pasa el partido, y si somos capaces de hacerlo, pues bueno, tendremos opciones, ¿no? Pero todo eso pasa por mantener la línea de juego de los momentos en que cuando vino Monzón a Barbastro, ¿no? Y además, hace muchísimas temporadas que la Unión Deportiva Barbastro no consigue una victoria en el Isidro Calderón, si no tengo aquí yo mal los datos, desde la temporada 98-99, cuando en la jornada 4 el Barbastro ganó 0-2 al Monzón. Desde entonces pues se han disputado pues 8 o 9 partidos en los que como mucho habéis logrado sacar un punto, por lo tanto también sería bonito reconquistar el Calderón. La verdad es que los datos los desconozco, ¿no? Sí que es cierto que tenía idea de que hacía años que no se ganaba allí, pero bueno, es un ejemplo claro de la dificultad que implica, ¿no?, el vencer en Monzón, pero bueno, pues es un reto más y una motivación más, ¿no? Es decir, a ver si somos capaces de romper esa racha negativa, y bueno, pues por nosotros no va a quedar, ¿no? Yo creo que es un aliciente más y bueno, vamos a ver si somos capaces de romper esa mala racha. A favor vuestro puede jugar en las numerosas bajas con las que cuenta el equipo de Miguel Rubio, más hay jugadores que están tocados, que no se sabe si podrán llegar, y si están, desde luego no estarán al 100%. Bueno, son circunstancias que a lo largo de la temporada pues van pasando factura de los equipos, ¿no? Y bueno, hay veces que pueden condicionar y hay veces pues que el partido, como te decía, tiene unas características especiales y hay veces pues que da igual el número de bajas, la clasificación, sino que lo que importa es el partido, el momento, el equipo que sepa ser más competitivo, el que sepa manejar más los tiempos y hay veces pues que todos los datos que giran en torno a él pues no tienen tanta importancia como lo que te digo, ¿no? El momento del partido es de 90 minutos y creo que eso es lo que tenemos que pensar nosotros, independientemente de los jugadores que estén en él, saber pues cada uno lo que quiere, qué es lo que tiene que hacer y manejar el partido en función de lo que demande. Y si hablamos de las bajas del Atlético de Monzón, ¿vosotros cómo estáis en ese aspecto? Bien, en principio podemos contar con todos los jugadores, a excepción de Rafa. No tenemos jugadores sancionados, es decir, que tampoco tenemos jugadores que tengan una lesión que les impida jugar, por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si en el último entrenamiento no queda nada, pero si no, si es así, pues podemos contar con todos los jugadores. Pues muchísimas gracias, Cristian Abad. Que haya suerte para el domingo, que se pueda ver un gran choque, lo contaremos aquí en Punto Radio. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. El deporte en Punto. Nuestra información deportiva. Hemos escuchado a Cristian Abad del TNT de la Unión Deportiva Arbastro, en el que hemos hablado de ese derbi. Ahora nos vamos a salir hasta la ciudad, en medio de Cintura, hasta Monzón, para escuchar a David Barcos, el capitán de los montichonenses, con el que, luego de Cristian Abad, pues repasaremos lo más destacado de este choque que se jugará este próximo domingo a partir de las 4 y media en Museo de Calderón, pues aproximadamente a las 4 menos cuarto se los contaremos aquí en el Marcador Punto. Vamos a dar una vuelta a todos estos paletos, a la vuelta como les decía, escucharemos a David Barcos, el capitán del equipo de Monzón. Carpintería de aluminio en 1745 es tu solución. Cerramientos en general de puertas o ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalaremos una práctica mosquitera bien sanificada con rellena utilizada. Pídenos por supuesto sin compromiso. En 1745 diseñamos y colocamos la manera de baño adaptándonos al espacio de tus gustos. Estamos en la calle Vinto 2014, teléfono 974-310491 de Barrasco. Carpintería de aluminio y embarcaciones en 1745. Si lo imaginas, es posible. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, amigos familiares, o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Almadería El Chipre encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en El Chipre. Prueba también nuestro amplio sortimiento de los artesanales. El Chipre. Nos encontrarás en Monzón en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020. 633-25-2020 y en Barbastro en la calle Cid número 5, teléfono 974-31-69-46 y próximamente estaremos también en Vinaja. El Chipre, el sabor auténtico de la pizza. Floristería Tella te acompaña en tus celebraciones. En tu boda, en el bautizo o la comunión de tus hijos, te asesoramos para que las flores sean uno más de esos detalles perfectos que no pueden faltar. Reza en nuestras manos la decoración floral de cualquier tipo de eventos. Y si quieres hacer un regalo, te sorprenderás de la amplia variedad de flores y plantas naturales de tela y secas que te ofrecemos. Pásate por la calle Federico García Lorca número 9 de Barbastro. Floristería Tella llena de color tu vida y la de los tuyos. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Vamos ahora con los protagonistas del Atlético de Monzón. Si antes hablábamos con los de la Unión Deportiva de Barbastro, ahora hacemos con los que serán locales en este derbi que se jugará en el Isidro Calderón. Estamos con el capitán, con David Barcos. Hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además de partido de máxima rivalidad, es un partido que os puede acercar de nuevo a las cuatro primeras plazas. Sí, sabemos que estamos ahí arriba, estamos cerca del playoff, que es nuestro objetivo, y que además los equipos de arriba no están siendo muy regulares y tenemos que intentar cada partido sacar el máximo de puntos para podernos enganchar de nuevo a la zona alta. En el último choque, victoria fuera de casa frente al Santa Isabel por 0-3. Tras una primera parte que finalizabais con 0-0, en la segunda supisteis llevar los 3 puntos de forma solvente. Sí, jugamos un gran partido, aun teniendo bastantes bajas como estamos teniendo estas semanas. Tenemos 5 o 6 bajas, incluso 7, que no es muy normal. Bueno, a estas alturas de temporada se suele tener alguna baja, pero las que estamos teniendo ahora... no es muy normal, pero se sacaron bien ahí los 3 puntos, se jugó bien, el equipo estuvo muy serio y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer si queremos estar arriba, porque últimamente estamos siendo bastante irregulares, estamos perdiendo puntos contra equipos que en teoría no los deberíamos perder, pero dentro de todo esto, lo bueno y lo positivo es que estamos todavía cerca del playoff. Lo cierto que sí, un Atlético de Monzón que continúa sexto con 49 puntos a solo 5 del Real Zaragoza B, que es cuarto. Y en otras ocasiones, con los puntos que habéis perdido en las últimas jornadas, el tren del playoff se habría escapado ya. Sí, la verdad que es lo bonito de este año, que está todo muy apretado y que cualquier equipo puede ganar, a diferencia de otros años que estaban los 6 equipos de arriba, que era muy difícil que se dejaran puntos por el camino contra equipos de la zona baja de la tabla, pero este año está muy abierta la competición y yo pienso que esto también hace que sea algo bastante más bonito. Me hablabas de los lesionados, teníais muchas bajas la semana pasada, para esta ¿cómo estáis? ¿Cómo han evolucionado los lesionados? Pues tenemos bastantes jugadores todavía renqueantes y tenemos varias dudas, sobre todo en la zona de atrás, con Josa, Mar, Lailla, porque encima está sancionado, aunque, a ver, hoy supongo que se solucionarán las dudas y veremos a ver si pueden estar para el domingo. La verdad que puede ser una auténtica defensa de circunstancias y a nada que se confirmen, pues 3-4 de esas bajas. Pues sí, pero bueno, yo creo que a última hora, sabiendo que es un derbi como el que es contra el Barbastro, esto ayudará también a que se recuperen antes, porque las ganas del equipo contra el Barbastro son muchas y la gente está muy motivada y hará lo que sea para poder jugar. Un Barbastro que es octavo en la clasificación con 45 puntos, 4 menos que vosotros. Lo cierto que un duelo de máxima rivalidad y supongo que con ganas de devolverles la moneda de la primera vuelta de la que os ganaron. Sí, como te he dicho, estamos muy motivados, yo personalmente también. Bueno, es mi ex equipo, pero sabemos que estos derbis aquí en Monzón se toman con muchas ganas y está todo el equipo muy motivado. Y por mucho que se diga que es un encuentro más, pues la verdad que no es así, porque ni para la afición ni para nosotros es un encuentro más. Es un partido muy importante que la motivación tiene que ser del 100%, tanto nuestra como de la afición. Y también animo a que la afición venga al campo para que ayude un poco más, que teniendo estas bajas, pues que sea el jugador número 12. Importante que las gradas del Isidro Calderón pues tengan un buen aspecto y se recupere pues un poco lo que eran antiguamente estos derbis. Sí, sabemos que estos derbis siempre han sido muy motivantes y que la afición siempre ha estado con el equipo. Y yo creo que este año no va a ser una excepción y el campo va a estar como dices tú, como antiguamente, a tope. Y una Unión Deportiva Barbastro que en casa lo gana todo, pero fuera viene de 3 derrotas consecutivas. ¿Cómo crees que puede ser este choque? Pues lo que pasa en estos derbis es que importa muy poco lo que haya pasado en otros partidos o cómo esté el equipo fuera de casa o en casa, porque estos derbis puede pasar cualquier cosa y lo que está claro que ellos van a venir con muchas ganas porque al igual que para nosotros es un partido especial. Pues muchas gracias David Barcos, suerte para ese partido del domingo, aquí en Punto Radio lo contaremos en directo y hoy más que nunca mis más sinceros agradecimientos por atendernos. Venga, gracias a ti. escuchado a David Barcos, el capitán del Atlético de Monzón, cuando son las 8 menos cuarto en esta tarde de viernes aquí en el 107.8. Damos por finalizado nuestro repaso al derbi entre el Atlético de Monzón y la Unión Deportiva Barbastro. Hablamos ahora del partido del Binéfar, Villanueva-Binéfar, también a las 4:30 y que junto al derbi simultanearemos aquí en el marcador en punto en la tarde de domingo. Los de Alex Monserrate suman 5 partidos consecutivos sin perder desde que cayeran en el municipal por 2-0. Han sumado 13 de los últimos 15 puntos que les han asentado en la tercera posición con 58 puntos a solo uno del Utebo, que es segundo, y con una buena renta de puntos, concretamente 5 frente al Egea, que es ahora mismo el primer equipo que estaría fuera de esos puestos de playoffs de ascenso a Segunda División B, que sin ninguna duda son el objetivo de los celestes. Delante un Villanueva que es un décimo en la clasificación con 41 puntos y a pesar de no realizar un buen arranque de campeonato, los de Tomás Guerrero se han centrado en las últimas jornadas y sobre todo en casa, en el nuevo Enrique Porta, lo han convertido en un fortín, y es que suman 4 victorias consecutivas como locales al haber derrotado a Tarazona, Valdefierro, Zaragoza B y Egea. Pero los binefarenses no deben tener miedo a nadie, deben ir a puntuar a tierras zaragozanas. Alex Monserrate, que poco a poco va recuperando a futbolistas, la enfermería se va vaciando y por ejemplo pues Jorge Recio, que ya disputaba en el último partido los 90 minutos, se encuentra a la perfección, y José Carlos, que ha estado de baja un mes por problemas en el tobillo, también estará a disposición del técnico celeste, que tras varias jornadas tendrá que hacer un par de descartes en esa convocatoria para el partido, como decíamos, de el domingo. Vamos a escuchar al técnico de los celestes, Alex Monserrate, que es lo que opinaba sobre este partido. Sí, está claro, ¿no? Que es un rival peligroso, además un equipo que con los grandes en la segunda vuelta creo que a casi todos les ha ganado o les ha puesto las cosas muy difíciles. Tienen buen once, ¿no? Buenos futbolistas a nivel individual y desde luego se crecen muchísimo en estos partidos con los equipos de arriba, ¿no? Va a ser un campo que como siempre difícil, pero bueno, nosotros tenemos que ir a buscar los 3 puntos para seguir manteniéndonos con esas diferencias, ¿no? Eran las palabras de Alex Monserrate, el técnico del Club Deportivo Binéfar. Y vamos a escuchar a otro de los protagonistas, a Jorge Recio, que también hablaba sobre este partido. Sí, es un rival y un campo difícil. Un campo difícil, ahí han pinchado además los de arriba también, han pinchado varios equipos. Y es un campo pues que habrá que darlo todo y a sacarlo, a intentar puntuar, que es lo importante, puntuar, y si puedes sacar los 3 puntos, mejor. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a la actualidad del partido del Club Deportivo Binéfar. Deportes en Punto Radio Valle del Cinca. En deporte damos más juego que nadie. En el 107.8 Punto Radio. Y de Binéfar nos vamos hasta Pomar. Un Pomar que continúa ocupando puestos de descenso. Es 17º en la clasificación y por encima de ellos, a 4 puntos, está el Alcorcón, que es el equipo que ahora mismo marca los puestos de salvación. Los de José Luis Toa salieron derrotados la pasada semana frente al Egea, aunque plantaron cara a el conjunto de las 5 villas. Esta semana tienen un complicadísimo desplazamiento frente al Utebo, segundo clasificado, una de las revelaciones del campeonato y que en Santana se muestra intratable, y es que se mantiene invicto en su campo. Pero a pesar de la dificultad del choque, los mediocinqueños no se rinden porque saben que cualquier punto es bueno para, de aquí a las 9 jornadas que restan, conseguir la salvación en esta tercera división que por primera vez pues están disputando esta temporada. A la finalización del partido de la pasada jornada, José Luis Toa ya pensaba en el siguiente frente al Utebo, y esto es lo que comentaba. Entonces, que el domingo del Utebo seguro que no lo vamos a tener nada fácil y que nos van a complicar la vida, porque ellos tienen unas virtudes que a lo mejor nosotros no tenemos. Pero las virtudes de mi equipo son el trabajo y la pelea, y seguro que el domingo volverán a hacer lo mismo que han hecho y darlo todo. Esto era lo que comentaba José Luis Toa sobre este partido entre el Pomar y el Utebo, que se disputará en tierras zaragozanas, en Santana, este domingo a partir de las 4:30. Seguimos con la actualidad de el Pomar, y es que esta semana nuestro compañero Borja Salcé nos enviaba una entrevista con el capitán de los mediocinqueños, con Ángel Pirla. Le agradecemos como siempre a Borja su colaboración con esta casa, con Punto Radio. Vamos ya a escuchar al capitán de la Unión Deportiva Pomar. Estamos con Ángel Pirla, capitán del Pomar. Bueno, Ángel, mucha gente no te conoce. ¿Podrías describir tu trayectoria? Pues a ver, mi trayectoria empieza en los cadetes. Bueno, empecé a jugar a fútbol con 10-11 años, pero ya más en serio fue ya primero los infantiles de Binéfar, después pasé ya al cadete de Lérida, y después ya pues estuve en juveniles en Fraga, en Binéfar, pasé también por el Oso de Cinca, en Primera Regional, por el Belver en Preferente, y ahora ya pues llevo 5 años en Pomar ya. Bueno, ¿como jugador cómo te defines? Como jugador en el campo, pues más bien un jugador ofensivo, con bastante, creo, visión de juego, buen desplazamiento, con llegada a puerta, y ya está. Bueno, primer año que juegas en tercera, lo haces como capitán. ¿Ves mucha diferencia entre la preferente y la tercera división? Pues sí, la verdad es que sí. Hay diferencia en el juego. En el juego, por ejemplo, hay más intensidad, los equipos tienen más calidad, tácticamente también los equipos son mejores, y después pues en los campos se nota bastante también. No es lo mismo jugar en preferente en campos de preferente que en campos de tercera, y sobre todo, y lo que es el juego, sobre todo, pues que la intensidad es bastante mayor. Bueno, sois un equipo nuevo en la categoría. ¿Cuáles crees que son vuestras mejores armas en el campo? Pues nuestras mejores armas yo creo que son el luchar mucho, el meterle mucha intensidad, y que en los partidos lo damos todo. Después siempre hay jugadores de calidad, hay jugadores de experiencia en el Pomar, pero sobre todo la mejor arma es que damos el 100% en cada partido. Bueno, llevar 5 años en Pomar, ¿cómo ves al público del pueblo? Pues al público de Pomar lo veo muy entregado, y la verdad es que es sensacional, porque un pueblo tan pequeño, que cada partido que jugamos en casa suban pues entre 300, 350 personas, cuando el pueblo tiene 500 y pico, pues eso es sensacional. Bueno, ustedes marcan el ascenso a 3 puntos de la Torricón. ¿Cuáles son tus candidatos para el ascenso y para el descenso? Pues a ver, yo creo que para el descenso, sobre todo, pues los dos que llevan ya toda temporada abajo, que son Santa Isabel y Mayén. Ahora también se ha metido el Sariñena, que ha cogido una dinámica muy mala, creo que también es candidato. Y después, pues estamos ahí unos cuantos equipos. Veo que, por ejemplo, el Tauste ahora ya una dinámica buena, ha ganado unos partidos, el otro día le ganó al Monzón en su casa. Y creo que, por ejemplo, el Alto Rincón lleva una dinámica muy mala, lleva unos cuantos partidos pues perdiendo. Creo que es uno de los candidatos. Después, nosotros estamos ahí, que ojalá no estuviéramos, pero estamos ahí. Y creo que entre esos tres equipos, a lo mejor el Ebro, pues estará en la cuarta posición de descenso. Y por arriba, pues creo que el Andorra, vamos, estoy seguro de que va a estar entre los 4 primeros, seguro, si no es el primero. Después el Utebo también lleva una racha muy buena, creo que es un gran equipo también. Y después el Zaragoza y el Binéfar pues tienen muchas posibilidades. La verdad es que los 4 que están arriba creo que son los candidatos. Con permiso, si les da tiempo de llegar al Ejea y al Monzón. Bueno, para terminar, a nivel personal, ¿cómo está haciendo el Dubai? Pues a ver, a nivel personal la verdad es que es una experiencia bastante buena jugar en tercera división. No lo había hecho nunca y está siendo una experiencia muy buena. Encima no me puedo quejar porque pues voy jugando bastante con mi equipo. Después he metido varios goles y personalmente pues la verdad es que estoy contento. Lo que pasa es que espero pues que sobre todo que el equipo al final de la temporada pueda estar de la categoría, que sería más importante. Vale, muchas gracias. Punto Radio en el 107.8.

Mantenimiento, mantenimiento o mantenimiento o mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Continuamos con protagonistas en esta tarde de viernes. Seguimos con la tercera división y hablamos ahora del Alto Ricón con uno de sus futbolistas, con Enrique Rivera. Hola Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Alto Ricón que en las últimas jornadas pues está perdiendo muchos partidos, aunque estos dos últimos resultados con dos empates os dan un poquito de aire. Sí, bueno, entramos en un bache juntando el calendario y bueno, los rivales fuertes y la baja forma nuestra, ¿no? Y perdimos 5 partidos seguidos y ahora los empates que, bueno, saben mucho mejor por el juego y las sensaciones, ¿no? Empatar con el Pumar en casa y en Tarazona y a ver si podemos ganar algún partido ya, que sería muy importante. El día del Pumar épico con ese penalti que detiene Maestro en tiempo de descuento. Sí, sí, fue un partido muy raro porque merecimos ganar claramente por oportunidades y se nos pudo escapar, entonces por eso el sabor del empate pues supo victoria al punto, porque perfectamente se nos podía haber escapado el partido, entonces el empate el menos mal que nos podía hacer. Y la semana pasada visitabais el campo del Tarazona, uno de los complicados de la categoría, se sacaba un punto yo creo que positivo. Sí, positivo porque por el cómo fue el partido, ¿no? Fue una batalla desde el primer minuto muy duro, con tan ganas, y ellos también se jugaban mucho por salir ya definitivamente de la lucha por el descenso, entonces pues bueno, nos tenían muchas ganas y fue un partido de hombres y el equipo trabajó, luchó, nos quedamos con 10 los últimos 20 minutos y aguantamos el punto como pudimos y bueno, supo también muy bien el punto por la manera que llegó, ¿no? Quedan 9 jornadas, Enrique. Ahora mismo estáis decimosextos, fuera de los puestos de descenso, 4 por encima del Pomar, que es ahora mismo el primer equipo que está en esas posiciones. Las cosas no pintan mal, pero habrá que pelear muchísimo en lo que queda. Sí, tú fíjate que llevamos 8 partidos sin ganar. Hablamos de 3 empates en los últimos 8 partidos y continuamos fuera del descenso, 4 puntos por encima. Esto quiere decir que antes hicimos las cosas muy bien, ¿no? Entonces estamos a un paso de ahora a mejorar el calendario. Tenemos, yo creo que los de abajo, el mejor calendario de todos los equipos. Entonces, pues bueno, es cuestión de que llegue una victoria y yo estoy convencido de que si llega una victoria llegará más, porque el equipo está trabajando bien, está con moral, está con fuerza y entonces, pues yo creo que tendríamos que sacarlo en la salvación. Entonces, pues bueno, a eso estamos y esperemos que llegue cuanto antes. Quitando a Mayen y Santa Isabel, pues que prácticamente se podría dar por descendidos, pues ahí está Sariñena, Pomar, vosotros, el Ebro, un Tauste que parece que va para arriba, incluso Giner, Torreo y Tarazona, un montón de equipos para las otras dos plazas. Sí, porque quedan muchos puntos y entonces a todos nos cuesta sacarlos, ¿no? Cuenta que quedan 9 jornadas y son muchos puntos en juego, entonces pues pasan mil cosas. El equipo que enlace una buena racha o que tenga, yo qué sé, malos resultados, pues hay 7 u 8 equipos aún que no tienen nada claro, porque ahora hablábamos de Tarazona y tienen un calendario de este mes que se puede quedar en clavo en los 35 puntos, entonces pues también se puede meter en la lucha, ¿no? Entonces quedan muchos puntos y será muy importante esto, o sea, nosotros no podemos tirar ni un empate, cualquier punto es bueno, cualquier gol por colaborar con el Pomar, por ejemplo, pues hay que lucharlo hasta el final. Y un Alto Ricón que este fin de semana tiene un duelo frente al Sabiñánigo, será en casa el domingo, creo que a partir de las 5 menos cuarto. En casa no se pueden escapar más puntos. No, en casa hemos escapado demasiados puntos. Nosotros vamos a salir a tope el domingo porque no nos queda otra, ganar o ganar, y se tiene que notar esto desde el minuto 1 en el campo, ¿no? El Sabiñánigo también se juega mucho, pero yo creo que nosotros no jugamos mucho más, entonces lo hemos de demostrar y el equipo está mentalizado desde que pitó el árbitro final en Tarazona, estábamos mentalizados ya de sacar el partido el domingo. ¿Y cómo estás de tu lesión? Creo que reapareciste el otro día jugando un cuarto de hora, ¿cómo estamos? Sí, no estoy todo bien que me gustaría estar, pero bueno, poco a poco. Me ha durado el 15 mucho más de lo que me pensaba. Llevo un mes y medio en el dique seco y bueno, a ver si puedo ayudar. Desde lo mismo, no sé si podré volver a ayudar un poco al equipo y nada, a ver si en el tramo final le damos una mano, que toda la ayuda es poca y entre todos lo sacamos. Y sin duda cuando hablamos de Enrique Rivera hablamos de un jugador muy polivalente, porque creo que pocos jugadores en esta tercera igual juegan de central como de delantero centro. Sí, bueno, son las carencias que tenemos o las virtudes en el equipo, ¿no? El equipo, la plantilla es muy completa y bueno, depende de las necesidades del partido o el rival o en casa o fuera, pues el mismo ha venido utilizando bien en delantero centro o el centro del campo o de central. Y por último, hablar de esa séptima edición del Alto Rincón Fashion que organizáis desde el Club Deportivo Alto Rincón el próximo sábado 26 en el pabellón municipal a partir de las 8. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, es un referente ya aquí en el pueblo, porque hace 7 años lo iniciamos como una fiesta, un festival para recaudar fondos para el equipo, y aparte de esta función, pues nada, es un día de fiesta para el club, para pues, todos los estamentos, ¿no? A nivel de pues, un pueblo pequeño, entonces a nivel de niños, tercera edad, pues, bueno, todas las asociaciones tienen su minuto de gloria, actuaciones musicales, etcétera, y entonces es un día de encuentro, ¿no? Se celebra pues un festival de moda, mezclado con actuaciones infantiles, de coreografías, bueno, ahí queda un festival chulo y cumple las dos funciones, ¿no? El recaudar fondos para el equipo y un día festivo para el club. Pues muy bien, Enrique Rivera, suerte para ese partido del domingo, a ver si los 3 puntos se pueden quedar en Alto Rincón y que también lo paséis muy bien el próximo fin de semana en ese acto que organizáis. Muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias y felicidades por el programa. El deporte en punto. Todo el fútbol, todo el deporte. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Hemos escuchado a Enrique Rivera, el futbolista del Club Deportivo Alto Rincón, con el que cerramos nuestra ronda de entrevistas en esta categoría. Pero no acabamos todavía de hablar de esta jornada número 30. Y es que el Club Deportivo Sariñena ha lanzado una campaña para salvar al equipo. ¡Salvemos al Sariñena! Con este eslogan, la nueva directiva del club lanza un llamamiento a la afición monegrina para que acudan a animar al equipo en los 4 encuentros que le quedan en el Carmen, con el objetivo de llenar el municipal. El club ha sacado un bono de 25 euros para que los aficionados que no sean socios acudan a apoyar al equipo hasta final de temporada. Asimismo, los que acrediten ser socios de cualquier asociación de Sariñena, como el Casino, las Peñas o colectivos de mujeres y de la tercera edad, entrarán gratis al campo hasta final de temporada. El Sariñena es el único equipo aragonés con 25 años de historia en la tercera división, pero ahora mismo atraviesa una crisis deportiva que le sitúa antepenúltimo a 5 puntos de la salvación, ahora mismo en puesto de descenso a preferente. Este domingo el equipo de Moisés Gutiérrez recibe al Ebro a partir de las 5 de la tarde con la imperiosa necesidad de sumar una victoria. Posteriormente el calendario se vuelve muy complicado con desplazamientos a Monzón y Andorra, además de otros partidos muy difíciles en casa frente a Calatayud, Villanueva o Egea. Yo bajo como la tensión, pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Además, otro partido destacado, el líder, el Andorra, visita el siempre complicado campo de El Giner Torrero. Los andorranos, que siguen arrastrando numerosas bajas, quieren conseguir 3 nuevos puntos que le pues sitúen ya pronto matemáticamente entre esas 4 primeras posiciones y que le afianzan ese liderato y que ahora mismo adelanta al Utebo en 7 puntos. Y de quererte, pasé mis años olvidado en una trampa. Y por último hablamos de El Egea que se enfrenta al Tarazona, al conjunto de las 5 villas, entrenado por Remírez. Quiere los 3 puntos en casa tras la victoria frente al Pomar por 1-2, encadena 2 partidos consecutivos sin perder y no quiere perder el tren del playoff hasta el final. Nuestro compañero Borja Salcé charlaba con Emilio Remírez a la finalización del partido del pasado fin de semana. Esto es lo que comentaba sobre este partido. Pues yo creo que si la gente está como hoy, ganamos. Otra cosa es que para ganar son 90 minutos y me imagino que va a tener respeto al Tarazona también, que tendrá un equipo, por referencias también te digo, tiene un equipo muy compacto,

Pues estamos aquí de nuevo y vamos ya con la regional preferente en el grupo primero, que llega a la jornada número 25 y tiene los siguientes emparejamientos y horarios. Para el domingo, 11:30, Casetas Tamarite. A las 12, San Gregorio Arrabal Alcindén. Para las 4, Alcolea Oliver. 4:30, Robres Zuera. A las 4:30 también, Pedrola Grañén, Alcampel Almudévar y Jacetano Universidad de Zaragoza. Y para las 5, cerrando la jornada, Fraga San Lorenzo de Flumen y Peña Ferranca Borja. Que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Me traes, te compra flores, no compro con nada. Eso es lo que cometí. En la clasificación, líder Alcampel, 48 puntos, seguido del Borja también por 48, ambos en puestos de ascenso a tercera división. Tercero es el Zuera con 45, cuarto Robres 43, los mismos que la Universidad de Zaragoza. Sexto Oliver 42, séptimo Tamarite también 42, octavo Fraga 41. A partir de ahí se parte la clasificación y 7 puntos por detrás del Fraga está el San Lorenzo de Flumen con 34. Décimo San Gregorio Arrabal 33, undécimo Alcindén 28, décimo segundo el Casetas con 27, los mismos que la Peña Ferranca y el Grañén. Y en descenso, décimo quinto Almudévar 25, antepenúltimo Jacetano 23, penúltimo Alcolea 22 y el Pedrola Escolista con tan solo 5 puntos. Estamos hablando del partido del líder, el Alcampel, que parece que en las últimas jornadas ha vuelto a cogerle el punto, el pulso a la competición y suma 4 partidos sin conocer la derrota y 2 victorias consecutivas frente al Oliver y al Grañén. Esta semana se enfrenta al Almudévar, equipo en puestos de descenso, lo hace en casa y sin duda es una buena oportunidad para ratificar su liderato. Loca, loca, loca. Y continuamos hablando de otros choques, como el que enfrentará a la Peña Ferranca y al Borja. El equipo de Santi Gilaberte está fuera de los puestos de descenso, pero con tan solo 2 puntos de margen, aunque su buena línea invita al optimismo. Ha sumado 7 de los últimos 9 puntos en juego, además de dar la sorpresa la pasada semana en la Colomina al derrotar al Tamarite por 1-2. Esta semana pasaba el futbolista de los ferranqueros Alex Soler en el programa de Punto Radio de Paco Belló. Esto es lo que le comentaba para este próximo partido que, como decíamos, enfrentará a la Peña Ferranca y al Borja, segundo clasificado. El partido de ida no lo vi, pero por referencias que me dicen mis compañeros, el Borja tampoco demostró mucho contra nosotros y contra los equipos de que van primeros y segundos estas temporadas los estamos sacando adelante en casa, con que estoy convencido de que sacaremos los 3 puntos. Eran las palabras de Alex Solé, el futbolista de la Ferranca, que se muestra convencido de la victoria de su equipo y de la Peña Ferranca, un equipo de la zona baja. Vamos a otro, el Alcolea, que es penúltimo, el equipo de Manolo Nazarre con 22 puntos a 5 de la salvación. Lo van a tener complicados el Alcolea para salvar la categoría que conseguía la pasada temporada. Pero mientras hay vida, hay esperanza y en las 10 jornadas que quedan seguro que el equipo medio cinqueño lo dará todo por conseguir la salvación. Manolo Nazarre también pasaba esta semana por los micrófonos de Punto Radio y esto comentaba sobre su próximo rival, que será concretamente el Oliver, el domingo a partir de las 4 de la tarde en el campo de la Alcolea. Se enfrentan al sexto clasificado, el Oliver, que está mirando la parte alta de la clasificación. Escuchamos a Manolo Nazarre. Sí, así es. Vamos, yo en la primera vuelta, la verdad que fue de los equipos que perdimos y aún pues dices, lo has perdido bien, porque no tuvimos ninguna opción. Y luego, pues como ya te he dicho antes, pues el partido lo afrontamos con 4 bajas ya por sanción. Sí. Más que no hay alguna lesión, y luego pues eso, será un partido muy complicado. Yo creo que los que estén vamos a ir al 100% a tratar de sacar los puntos como sea, o por lo menos pues si no lo sacamos que acabemos en el campo muertos prácticamente, que lo demos todo y luchemos hasta el final, es lo que se nos puede pedir. Luego pues ya sé que será difícil, pero vamos, algún día nos tiene que también salir un poco la cosa de cara y igual podemos dar la sorpresa. Eran las palabras de Manolo Nazarre, técnico del Alcolea, que como nos comentaba, tiene numerosas bajas para el próximo encuentro frente al Oliver. Y por último, hablamos del Robres Zuera, 2 equipos de la parte alta. Los monegrinos son cuarto, el Zuera

es muy pronto. Además, pues no tengo la oportunidad de ver a todos todas las semanas, ¿no? Pues a lo mejor en la primera parte de la temporada, pues el Campbell parecía que iba a ser un candidato seguro. Tuvo un bache y parece que se ha recuperado, ¿no? En todo momento apareció el equipo que más fuerte podía estar. Pues si sigue a lo mejor con la línea que tenía antes, pues puede ser candidato número uno, ¿no? Y la verdad que es muy pronto. Hay muchos candidatos y no se puede descartar a ninguno. Y este domingo, a partir de las 4:30, jugáis en casa, donde estáis prácticamente intratables frente al Fuera, que ahora mismo es tercero en la clasificación, con solo 2 puntos más que vosotros, duelo directo, y si le ganáis, le superáis en la clasificación. Sí, la verdad que, bueno, pues parece importante, pero no definitivo. Son aún distancias muy cortas y con muchas jornadas por delante. La verdad que el Fuera nos causó una grandísima impresión en el partido de ida, nos ganó 12, además nos ganó muy bien, estuvo superior y en aquellos momentos estaban por mitad de tabla, pero bueno, ya no nos sorprende la trayectoria que ha llevado desde entonces, porque demostró pues tener muy buen equipo y hacer las cosas muy bien, ¿no? La verdad que para nosotros no nos llega el mejor momento, porque bueno, pues la criba arbitral del domingo pasado nos ha dejado el equipo muy mermado, ¿no? También con alguna baja por lesión y bueno, pues no lo podemos disputar en las condiciones que más nos gustaría a nosotros. Múltiples bajas, algo que te viene acompañando durante toda la temporada. Sí, bueno, en el último tramo habíamos recuperado, pero bueno, pues estamos un poquillo otra vez para esta semana y sobre todo pues muy cargado de tarjetas, ¿no? Ya te digo que pues no hemos tenido suerte en ese aspecto en los últimos desplazamientos y bueno, pues son cosas que realmente van mermando a la larga. Y volviendo a ese partido del Fuera, ¿cómo esperas que salga el rival en vuestro campo? Bueno, pues supongo que también, ¿no? A por el partido, a presentar credenciales, a intentar alcanzar esa, ya no solo por mirarse a nosotros, ¿no? Sino también por querer coger esas 2 plazas de ascenso que las tiene a tiro de piedra. Entonces, bueno, pues ellos también necesitan ir a por el partido. Yo creo que en ese aspecto no, ninguno de los dos tiene ni puede salir a, pues un poco a ver qué pasa y amarrar el empate ni similares, ¿no? Los dos tenemos que salir a por el partido y luego saldrá lo que tenga que salir. Pues muchas gracias, Chemi Sobrevía, no te quitamos más tiempo, suerte para el domingo y para ese tramo final de 10 partidos que falta para que acabe esa temporada en la regional preferente. Como decíamos, mucha suerte y gracias por atendernos. Vale, muchas gracias a vosotros. El fútbol manda en Punto Radio. Hemos escuchado a Chemi Sobrevía, el técnico del Club Deportivo Robres. Con esta entrevista damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente. Por delante, más de media hora en el que todavía tenemos que repasar la primera regional, la segunda regional, el fútbol base con ese campeonato de Aragón, en el que está la selección aragonesa sub-18 y sub-16. Hablaremos con Carlos Verdejo, el entrenador de los juveniles de la aragonesa. También nos queda hablar de baloncesto con esa entrevista a Jorge Serna. Y finalizaremos con Polideportivo. Sin más dilación, nos vamos con la primera regional. La primera regional, grupo segundo, llegamos a la jornada número 25. Todos los partidos se disputarán el domingo y además por la tarde. A las 4, la Lueza Jacetano B, Atlético Albelda Peña Fragatina, Sodeto Vina C, Mequinenza El Temple, Atlético Sobrarbe Ontiñena a partir de las 4:30, también a las 4:30 Benabarre Puello, a las 5, Graus Berbegal, Belberta Ardienta y Atlético de Binéfar La Fueva. En la clasificación, líder la Lueza, 61 puntos. Segundo el Puello, 44. Tercero Tardienta, 42. Cuarto es la Fueva, con 41 y un partido menos. Quinto el Benabarre, también 41 y un partido menos. Sexto el Mequinenza, 38 puntos y un partido menos. Séptima la Peña Fragatina, 34 puntos y un partido menos. Atlético Binéfara, octavo, 34 puntos. Los mismos que el Temple y el Belver. En la posición 11ª aparece el Berbegal con 32, 12º Sodeto 31, 13º Graus 30, el Binafés 14º con 29, Atlético Sobrarbe 15º con 28 y 2 partidos menos, en descenso el Ontiñena 22, el Jacetano penúltimo 13.2 partidos menos, con lista el Atlético Albelda con 11 puntos. repasamos los partidos más destacados. Comenzamos haciéndolo por el que enfrentará al Benabarre y a la Unión Deportiva Puello. Se enfrentan los ribagorzanos, que son quintos en la clasificación con 41 puntos, y el Puello, el equipo medio cinqueño, que es segundo y solo tiene 4 puntos más en la clasificación, eso sí, con un partido más. Por lo tanto, duelo en tierra ribagorzanas muy igualado y que puede ser vital en el devenir de esta temporada de cara al ascenso a la regional preferente. Esta semana el técnico del Benabarre, Alberto Gallego, pasaba por el programa del martes de Paco Belló y esto es lo que comentaba sobre su próximo rival de esta semana, el Puello. Bueno, qué duda cabe que sería hermoso ganar el domingo, porque rivalidad habrá. El Puello es un equipo que desea claramente el ascenso. Van a venir muy motivados. Nosotros también estamos en una dinámica muy feliz de juego. Hay mucho compañerismo. Tienen ganas de que llegue el partido mis jugadores. Y es un partido que, bueno, aliento a toda la gente de Benabarre y de Puello también, que tengan ganas del partido, porque pues, debe de ser partido dentro de la primera regional. Yo creo que puede haber muy buenos partidos, mejores incluso que muchos que vemos en la tele de primera división, que realmente son para hacerte la fiesta. Alberto Gallego, técnico del Benabarre, era lo que nos comentaba. Y vamos a otro partido, el que se jugará en el nuevo campo de los Olmos y enfrentará al Atlético de Binéfar y la Fueva. El conjunto de Jaime Naya en casa se está mostrando un equipo muy sólido a pesar de ese tropezón hace dos jornadas frente al Temple. Y la semana pasada daban además la sorpresa al derrotar al Puello en su casa por 2-3. Esta semana se enfrentan a la Fueva, el equipo de Ismael Lanao, que quiere acercarse a esas primeras posiciones y tras conseguir un meritorio empate frente a la Lueza la pasada jornada, esta semana en Binéfar intentará también conseguir algo positivo. Por último, hablamos del duelo que enfrentará al Graus y al Berbegal, dos equipos recién ascendidos que lucharán por los 3 puntos. Ulpi, técnico del Berbegal, hablaba de este partido. Bueno, pues para mí es un choque muy especial, porque, vamos a ver, resido en Graus entre semana. O sea, soy de Huesca, pero entre semana por razones laborales, pues estoy en Graus. Es mi segunda casa. Además, también le he añadido de que el año pasado estaba entrenando en Capella y los derbis contra Graus se vivían toda la semana, no se hablaba de otra cosa. Pues para mí es un partido muy especial. Para el equipo, pues es un partido muy importante, como todos los que quedan hasta que se consiga la salvación matemática. Son dos equipos muy parejos, han ido siguiendo una línea muy similar. El Graus, pues yo lo veo como un equipo con muy buenas individualidades, aparte de una afición que es muy numerosa y que anima bastante. Y nosotros, pues con nuestras armas, el juego sin balón, que es lo que nos está haciendo ganar pues tantos puntos este año. Eran las palabras de Ulpi, el técnico del Berbegal. Y con esto damos por finalizado nuestro repaso a la primera regional, pero seguimos en el mundo del fútbol. Nos vamos a hablar de la segunda regional, que está disputándose la segunda fase. Segunda regional, como decíamos, que llega a la segunda fase, la jornada número 8 en el grupo 2A. Se jugará a partir de las 4:30, 4 choques: Valfonda Bolea, San Jorge Albalate, Zaidín Alto Cinca y Bujaraloz Alto Esera. En el grupo 2B, también todos los partidos a las 4:30, Viescas Alcalá de Gurrea, Montesusín Cartuja de Monegros, Sena Hierve y Atlético Peñalba Santa Lecina. En el grupo 2C, a las 5 de la tarde, 2 partidos, Estadilla Altoara y Voltaña Isabena Capella, y 1 hora antes, a las 4, San Esteban Esplús y Pueblense Almunia de San Juan. Y vamos ya con el fútbol base. Esta semana no hay competición ni en la Liga Nacional de Juveniles ni en la División de Honor Cadete, debido a que se está disputando el Campeonato de España de Comunidades Autónomas en categoría sub-18 y sub-16, del que enseguida hablamos. La que sí que habrá será División de Honor Infantil, en las que nuestro único representante, el Binefar, jugará mañana sábado a partir de las 5 en el nuevo campo de Los Olmos frente al Santo Domingo Juventud. Los binefarenses, que son colistas, necesitan los 3 puntos para albergar alguna esperanza para conseguir la permanencia en las jornadas que restan en la máxima categoría de el fútbol infantil. Pero vamos allá, como les decíamos, con ese torneo del Campeonato de España de Comunidades Autónomas, que se está disputando en Zaragoza, en uno de sus grupos, en el que Aragón está encuadrado con Madrid y con Canarias. Esta mañana se han disputado los primeros partidos y la selección sub-18 aragonesa ha logrado un meritorio empate a 0 frente a Madrid. La sub-16 no ha tenido tanta suerte, aunque ha dado la cara hasta el final y ha sido derrotada por 1-0 también frente a Madrid. El domingo, ambos conjuntos, la sub-18 y la sub-16, se enfrentarán a Canarias. La sub-16 ya no tiene ninguna opción de pasar a la fase final, sí que lo puede hacer la sub-18, que dirige Carlos Verdejo, en caso de ganar y que se diera algún resultado más favorable. Nos vamos a publicidad y a la vuelta tendremos aquí a Carlos Verdejo, el técnico de la sub-18, con el que analizaremos esta primera jornada de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en la que Aragón está realizando un buen papel. Enseguida le escuchamos. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. ¿Lo más importante para ti es la comodidad? ¿Te pesan tus gafas? Estrena gafas nuevas a precios increíbles. Gafas al aire en beta titanio, para lejos o cerca, desde 149 euros. Y gafas al aire con lentes progresivas desde 350. Llega la primavera. ¿Lo ves claro? La tristeza no es para mí. En Barbastro, Primera Óptico Somontano, calle Corona de Aragón 34. Aprovecha las ofertas de Gai Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gai, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. Está relajado, tranquilo, feliz y soñando. Duerme en un colchón de colchones Aznar y ha descubierto el placer de recuperar sus sueños. Colchones para soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Localizados sospechosos. Se dirigen a la exposición, intercéptenlos. ¡Alto eso, agente Castillo! ¡Nos tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pero Castillo, qué ha hecho! ¡Le decía a las suyas, no a las nuestras! Harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus 4 neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermano, su concesionario oficial Ford para Barbastro y Comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio, pero justo entonces sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Este fin de semana en Zaragoza se está disputando el Campeonato España de Selecciones Autonómicas, donde está nuestra selección, la selección aragonesa, con la sub-18 y la sub-16. Esta mañana ya han disputado un partido, la sub-18 empataba a 0 frente a Madrid y la sub-16 perdía por la mínima por 1-0. Para hablar de este torneo tenemos a Carlos Verdejo, el seleccionador de Aragonés sub-18. Hola Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Supongo que ilusionado con el torneo, porque es el trabajo de muchas semanas que se plasma en apenas 3 días. Pues sí, la verdad es que sí, que estábamos muy ilusionados. Bueno, pues vamos a ver qué hace. Aragón hacía muchos años que pasaba con más pena que gloria en todas estas fases. Y bueno, la verdad es que nosotros después de la primera fase pues hemos creado un poquito de ilusión a los aficionados del fútbol base en Aragón. Y bueno, ahí estamos compitiendo. En la primera fase creo que conseguisteis 2 victorias, pasáis con 6 puntos. ¿Cómo valoras intentar pasar a la fase final? ¿Cuántos puntos crees que se necesitarán? Hombre, pues lo ideal hubiera sido ganar los 2 partidos y seguro que pasábamos, ¿no? Ahora con un empate estamos obligados a ganar a Canarias y aún así nos lo vamos a tener que jugar pues posiblemente en el coeficiente general de goles, ¿no? Goles a favor y goles en contra. Y la verdad es que hay selecciones por ahí que han tenido la fortuna de tener unas sedes, o sea, unas fases bastante fáciles y yo creo que ahí vamos a tener un poquito complicados. Pero bueno, vamos a intentar ganar el próximo partido y ahí estaremos, jugándonoslo, pues seguramente eso, en coeficiente general de goles. Esta mañana, empate a 0 ante la potente selección de Madrid, plagada de internacionales. Cuéntanos, Carlos, un poco cómo ha sido ese partido. Hombre, pues ha sido un partido en el que quizá a nosotros nos ha podido un poquito pues la presión del momento. Hemos jugado un poquito agarrotados. Enfrente había una selección muy potente, jugando muy bien al fútbol. Y la verdad es que no han sido superiores a nosotros en demasía, pero sí que nosotros no hemos estado al nivel que estuvimos en la primera fase. Luego encima hemos jugado prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos, porque ha sido expulsado por 2 tarjetas Rubén Garcés, el capitán, y hemos tenido 2 o 3 ocasiones, nada más, sobre todo una nada más empezar a los 3 minutos, que ha sido una ocasión clarísima de Rubén Garcés que ha parado el portero, y yo creo que ahí hubiese cambiado el partido, ¿no? Pero luego pues esos 2 nervios nos han aterrazado, hemos estado un poquito espesos, hemos luchado muchísimo, la verdad es que el resultado es bueno, ¿no? Lo que pasa es que quizá pues pensábamos que podíamos ganar y a lo mejor estábamos pensando un poquito demasiado alegremente, porque enfrente estaba Madrid. Y el domingo llega Canarias, un equipo porque siempre suele ser muy técnico. ¿Cómo esperas que sea ese choque que os puede dar el pase a la fase final? Sí, pues esto, pues un partido que va a tener que ser de mucha brega, un partido en el que yo todavía pues voy a tener que hacer, pues yo qué sé, lo que va para sacar la alineación, porque aparte de la expulsión de Rubén Garcés, se nos ha lesionado Lucas el Baile, Romero también está muy tocado. La verdad es que ha sido un partido hoy que nos ha dejado bastantes secuelas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues vamos a ver si mañana nos queda para recuperarnos, a ver si consigo recuperarnos físicamente. Ángel Luis también se ha tenido que recibir lesionado. Y a ver si contra Canarias jugamos un poquito con más claridad que hemos jugado hoy, porque la verdad es que hoy, pues eso, hemos estado un poquito atenazados quizá. No, vamos, contra Canarias son un equipo muy técnico, es un equipo que toca muy bien el balón, y ahí vamos a estar, ¿no? Vamos a intentar pelearles a tope todas las jugadas y a ver si somos capaces de ganar. ¿Y qué tal han estado los chavales de la provincia de Huesca? Bien, bien, ya digo, ha sido un poco, pues bueno, ha jugado Rubén Garcés y estaba bien el capitán, pero a principio de la segunda parte, por la segunda amarilla, dos jugadas absurdas, una falta que no se saca tarjeta la mitad de las veces, pero bueno, el árbitro aquí hace lo que pasa en Aragón, se la ha sacado, y la otra, una posible mano, que Rubén dice que le ha pegado en la rodilla, pues bueno, pues le ha sacado la segunda y hemos estado jugando con 10. Lucas el Baile pues ha batido como siempre, el Cobre es un chaval que es todo pundonor y entrega, pero al final ha acabado lesionado también. Ahora, por ejemplo, está en la clínica, ahora le está haciendo radiografías del brazo, en una caída, una falta que le han hecho, no la ha pitado el árbitro y encima ha salido lesionado. Y Ángel Luis pues también me lo he tenido que cambiar, me ha pedido el cambio, venía un poquito tocado y ha intentado esto, pero ya en el descanso me ha dicho que no podía más, que llevaba las piernas muy cargadas porque venía tocado y lo he tenido que cambiar, ¿no? Me ha pedido a él. Bien, bien, los chavales bien, están en su nivel, lo que ocurre es que ha sido un partido un tanto extraño en ese sentido, ¿vale? Y comentamos tampoco un poco la selección sub-16, que no ha podido conseguir la victoria, ha caído 1-0 frente al Madrid, creo que ya no tiene ninguna opción de pasar a esa fase final. No, ellos no tienen opciones. Pues mira, le ha pasado lo mismo, quizá pues han pagado un poquito pues el Estado, han visto que según las clasificaciones, si ganaban estos partidos podrían hacer algo, podrían tener opciones de clasificación, y quizá les ha podido también los nervios a los chavales, ¿no? Tampoco han estado al nivel de la primera fase, pero bueno, ahí han estado luchando, peleando, y Y eso, 1-0 frente a Madrid tampoco es que sea un resultado. Si Madrid lleva una selección muy potente también en su 16. Pero bueno, los chavales, la verdad es que nos ha pasado como a su 18. No hemos estado a la altura que pensábamos estar. Nos habíamos hecho muchas ilusiones, posiblemente quizá exageradas, porque el nivel que tenemos, pues bueno, pues lo habíamos magnificado posiblemente. Y bueno, nos hemos encontrado con la realidad. Con la realidad es que es un Madrid que está plagado de internacionales, que es la cantera del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Y bueno, pues ahí hemos estado, ¿no? Hemos dado la cara, los chavales le han dado la cara igual, y como los sub-18, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado, 1-0 los sub-16 y 0-0 los sub-18. En una situación normal pensaríamos que era un buen resultado, ¿no? Pero claro, necesitando ganar, pues quizá nos salen poco a poco, ¿no? Porque además es que estoy convencido de que si hubiéramos dado el nivel de verdad que vimos en la primera fase, sobre todo el sub-18 hubiéramos pasado. Y los cadetes igual, ¿eh? Los sub-16... La primera fase lo hicieron muy bien, no tuvieron suerte, lo hicieron muy bien. Y en cuanto a público, supongo que hoy la cosa un poquito más floja, aunque esperéis que para el domingo el apoyo de la afición sea fundamental. Sí, ha sido una pena, ¿eh? Porque este partido pues era un partido decisivo y estoy convencido que con más público pues hubiera habido un poquito más presión, al contrario, nosotros hubiéramos jugado más arropados y el calendario ha querido que nos tocara con el equipo más fuerte, ¿no? Ha sido una pena. Y no ha habido mucho público, la verdad es que no. Es un día laborable, la gente está trabajando a las 12 de la mañana. Pero bueno, la verdad es que han venido los aficionados, de verdad. El domingo yo espero que haya más gente, que yo espero que si tenemos una mínima opción, aquí estoy repasando clasificaciones y todo esto, pues yo creo que el público nos tiene que llevar en volandas, ¿no? No sé el equipo que podremos sacar, porque ya te digo, vamos a esperar el parque de guerra. Pero vamos a luchar a tope por conseguirlo, vamos, que tenemos ahí la opción y hay que intentar agarrarla como sea. Pues muchísimas gracias, Carlos Verdejo, un placer hablar contigo, muchísima suerte para el domingo y a ver si podéis meter a esa selección aragonesa sub-18 en la fase final, sería muy importante para el fútbol de esta comunidad. Gracias y, como decía, mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros y, bueno, es un placer hablar con vosotros siempre que me llamáis. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garaje seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Vamos ya con el baloncesto, empezamos hablando de la Liga LEP Oro y es que los jugadores de El Peñas vuelven a tener otra final, será dentro de unos minutos a partir de las 9 y será ante Axarquía. El equipo malagueño está empatado a 10 victorias con los peñistas. y vencieron contundentemente en el partido de la primera vuelta por 114-90. La situación ha cambiado respecto a ese último enfrentamiento con el buen momento que vive el cuadro peñista en la actualidad, con 4 victorias en los últimos 5 partidos y por todos los cambios que han vivido los malagueños tanto en el banquillo como en la plantilla. La lesión de Yango, que va a estar de baja durante 3 o 4 semanas, es la principal merma del equipo ostense, que recupera a Asier, que no pudo estar en la última victoria peñista en cancha de Palencia. Los jugadores interiores disponibles tendrán que volver a dar un paso adelante, como han hecho en otras fases de esta accidentada temporada. Los peñistas ya se han acostumbrado a tener que jugar en estas condiciones con todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada. Por su parte, en la Liga EVA de baloncesto, Coseiza Monzón vuelve al pabellón de los Olímpicos tras 2 partidos jugados fuera de casa, con un bagaje de 1 victoria y 1 derrota. Esta semana Coseiza Monzón jugará mañana sábado a partir de las 7:30 frente a Granollers. El conjunto catalán, que es sexto en la clasificación con 13 victorias, 11 derrotas, viene de 2 triunfos consecutivos y está de 3 victorias por detrás de los montisonenses, los de Jorge Serna, que luchan por conseguir una nueva victoria que les mantenga en esa tercera posición y les permita disputar el playoff de ascenso. Como todas las semanas, nuestro compañero Carlos Lasús nos trae la entrevista con el técnico del conjunto montisonense, con Jorge Serna. Vamos a escucharlo. Tras 2 jornadas consecutivas jugando fuera del pabellón de los Olímpicos, vuelve Coseiza a su escenario casero, y en este caso, bueno, pues con dos partidos fuera, con diferente balance. El último, que es el que más cercano nos queda, evidentemente, es el más positivo, con una gran victoria muy trabajada, como comentábamos el mismo domingo en Badalona, y además valiosa. Como todas las semanas hablamos en el previo del partido, gran partido este fin de semana, importantísimo además, con Granollers, 7:30 en el pabellón de los Olímpicos, con el técnico del Coseiza, Jorge Serna. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, valiosísima victoria el pasado fin de semana. El equipo volvió a recuperarlo, hablábamos al final del partido, sensaciones muy positivas, sobre todo en defensa y también ataque, porque la defensa de Aqua fue muy dura. Y bueno, junto a otros marcadores que casi todos vinieron de cara, pues lógicamente un paso más importantísimo ante la gran ilusión, no digo el objetivo, pero la ilusión de estar terceros. Pero no olvidándonos de que el calendario, luego lo hablamos empezando por este sábado, se endurece de una forma importante, ¿no? Sí, hombre, ya empezamos esta semana con un rival de máxima entidad, ¿no?, como es Granollers. Bueno, recapitulando un poco el partido del otro día, la verdad es que tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo estamos contentos por el partido que hicimos. A pesar de que el tercer cuarto, pues bueno, no estuvimos del todo acertados, ¿no? Yo creo que en líneas generales no tuvimos un partido especialmente precisos en lo que son los tiros, porque tuvimos porcentajes no excesivamente buenos, pero creo que estuvimos bien en cuanto a pasarnos el balón, jugar como un equipo, defender de manera sólida, excepto en el rato del tercer cuarto, finales del tercer, inicio del último cuarto, que nos atascamos un poquito más, ¿no? Bueno, ahora eso ya queda un poquito en el pasado, ¿no? Y ahora toca pensar en Granollers, y que bueno, que va a ser un partido muy difícil, contra un equipo que viene en buena dinámica, que ha recuperado sus lesionados, que lleva creo que 2 o 3 partidos consecutivos ganando y que es un aspirante a ese tercer puesto, ¿no? Yo creo que ahora Barberá, Mollet, San Nicolau, Granollers y nosotros somos los aspirantes. Los que más en forma están, yo creo que son Granollers y San Nicolau, de ese grupito. Y bueno, nosotros tenemos este margen, pero que es un margen absolutamente, como has dicho tú, yo para mí es real, porque el calendario no es favorable para ningún equipo. O sea que cada partido va a ser una aventura, cada partido va a ser una guerra. Si nosotros sacamos este partido, la verdad es que dejamos prácticamente atrás a un rival muy importante como Granollers. Pero que si no lo sacáramos, yo creo que todavía la batalla seguiría abierta hasta el final. Bueno, partido pues importante ante una de las, yo creo que mejores plantillas de la liga, al margen de que no esté entre los tres primeros, repasas la plantilla y tiene muchísima calidad dentro, fuera, bueno, yo creo que jugadores además en algunos casos polivalentes, todos de una gran experiencia como mínimo en Liga EVA, conocen muy bien la categoría, durísimo. Sí, bueno, es un equipo que dobla los jugadores por posición, tienen dos bases, dos doses, dos treses, bueno, tienen una amplia plantilla, aparte la mayoría de ellos son consagrados, ¿no? Porque tienen dos bases como Cutrina y Badía, que tienen 1000 partidos en la EVA, dos cinco como Dani Merchan y Lucho Fernández, que bueno, que son consagradísimos, Félix López y Benítez en los aleros, Mañés y Forcada en los 3 y 4, o sea que es un equipo pues muy experto, no muy veterano, porque tampoco es que son excesivamente veteranos, pero sí muy experto, de mucha calidad. Pero bueno, nosotros ahí también tuvimos nuestras opciones, me acuerdo del partido, que fue un partido durísimo, que casi tuvimos opciones de ganarlo, fue una pena. O sea que bueno, que esta liga lo que tiene, ¿no? Que luego vas a Castelbisbal, que a priori no tenía ese nivel de plantilla, y te pasan por encima. Con lo cual, independientemente del nivel de la calidad de las plantillas, lo importante es cómo está, cómo llega el equipo, la motivación, el estado de forma, cómo estás anímicamente. A ver cómo llegamos los dos equipos y a ver quién juega mejor, quién impone su ritmo, su estilo. Nosotros a nivel de motivación, pues claro, más ganas de que las que podemos tener nosotros, yo creo que pocos equipos pueden tenerlas, ¿no? Y eso se ha de transformar en la energía que transmitamos en la pista. Yo comentaba el otro día en la retransmisión, después de la victoria, que había que darse cuenta de la importancia del partido de este sábado, ¿no? No para ti, no para el club, no para el equipo, que lo es para todos, para todas esas partes, ¿no? Sino para el público, ¿no? Yo creo que es el día donde no sé si 50, 100 o 150 los que no suelen venir, y ojalá más, tienen que venir, porque es un día en el que el equipo necesita al público, y que esté el público no en contra sino a favor de todo el equipo, porque es cuando una parte importantísima, un paso importantísimo para hacer historia y para que esta ciudad, si quiere baloncesto, pues tenga la ilusión de poder tener baloncesto jugando una fase. Luego se subirá, se renunciará, no sé dónde se jugará el año que viene, pero por lo menos se cumplirá esa ilusión. El sábado el equipo tiene y el club una cita, pero la afición yo creo que tiene que ser este sábado fundamental, porque más atractivo es que este partido, yo creo que es difícil encontrarlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo una situación absolutamente idílica si hubiéramos hablado en agosto, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel de resultados y de competición, exigir más es... Claro que hay partidos que podríamos haber ganado, ¿no? Seguro. Y días que podríamos haber jugado mejor, seguro que sí, ¿no? Y el primero que lo digo soy yo, ¿no? Pero independientemente de eso, claro, estamos con 16 victorias. Si ganáramos el siguiente partido son 17. Dejas a Granollers prácticamente de fuera. Si después ganas el Averas, cada vez quedan menos partidos. Y si tú eres capaz de aguantar esa diferencia de 2-3 victorias con los rivales, pues claro, pues te acercas más a algo que, como has dicho tú antes, no es el objetivo, pero está por encima de un objetivo, ¿no? Que es una ilusión, y bueno, es algo que los jugadores, la verdad, es que lo están viviendo con mucha ilusión, y que espero que el público, o más que espero, no, que invito que el público también, ¿no? Que sea partícipe de ello y que se sienta como lo que yo creo que es, ¿no? Como uno más del éxito de este año, ¿no? Y si quieren venir a disfrutar de un buen partido, pues mejor partido que este, porque se van a ver dos equipos que juegan por un puesto entre los mejores, ¿no? Y bueno, no sabemos cuántos partidos vamos a estar en la liga o cuántos partidos vamos a jugar a baloncesto. Lo que está claro, que y yo se lo digo siempre a los jugadores, nos quedan 6 partidos, ¿no? Y ahora son 6 partidos, 6 finales y 6 momentos que vamos a vivir juntos, ¿no? Luego cada uno seguro coge caminos diferentes. Entonces hay que disfrutar cada partido como si fuera el último, porque nunca sabes cuánto de baloncesto vas a tener aquí o cuánto vas a poder disfrutar. Con lo cual es una gran experiencia. Necesitamos ahora mismo el apoyo. Todo el apoyo es bienvenido, porque realmente el equipo, pues ahora vamos justos de efectivos. Entonces cualquiera que empuje, pues la verdad es que lo agradecemos, porque ya digo que cualquier ayuda ahora mismo es buena y la necesitamos. Y si podemos ser todos uno, pues mucho mejor. Una jornada vital para el futuro, porque además de este Monzón Granollers, de ganar, lo dejabas fuera prácticamente a Granollers, pero es que juegan Mollet y Barberá, y ahí el que pierda, si Monzón gana, prácticamente también se queda fuera, porque se queda a 4 victorias con 5 jornadas. Es decir, bueno, pues prácticamente, aunque el calendario sea durísimo, pues sería ya un sorpresón que con 4 victorias de 5 partidos te pillara, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que casi se iría quedando manos a manos, ¿no? Por ahí, pero metiéndose Coseiza claramente como favorito, partiendo de la base de ganar. Eso es lo que se va a buscar. Suerte, Jorge, y que ojalá este pabellón registre una entrada mucho mejor y mayor que habitualmente, y yo creo que simplemente la que el equipo y vuestro trabajo pues está mereciendo. Ojalá, ojalá, y la verdad es que animamos a todo el mundo a que vengan y sean uno más con nosotros. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Coseiza, construcción y promoción de viviendas, más de 20 años construyendo en Monzón y Finca Medio. Coseiza, marca de calidad. Estamos en la Plaza de la Música número 3 en Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Nuestros clientes son nuestros amigos. Nuestros servicios, una seña de identidad. Restaurante Piscis en Monzón. Una comida de referencia, un espacio único para tus celebraciones, un lugar para disfrutar. Restaurante Piscis en Monzón, Plaza Aragón número 1 y en internet www.piscismonzón.com. Restaurante Piscis, nuestros clientes son nuestros amigos. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Y vamos ya a finalizar este programa con esas breves noticias de Polideportivo. Estás encadenado de mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi piel. Estamos hablando de el noveno torneo internacional de tenis femenino Conchita Martínez, y es que las pistas municipales de tenis de la capital mediocinqueña acogerán del 26 de marzo al 2 de abril este torneo internacional de tenis femenino, que este año presenta dos importantes novedades. La primera es que, debido a la crisis y a la falta de apoyo de la Federación Española de Tenis, como denunciaba el presidente de la Aragonesa y vicepresidente de la Europea, José Antonio Sente Broto, el torneo pasa de ser de 75.000 a 50.000 dólares. La segunda novedad más positiva es que el torneo servirá para estrenar la Residencia Municipal de Deportes, una infraestructura que, como el mismo Sente Broto decía, no hay en Zaragoza. De esta forma, las tenistas participantes, técnicos y árbitros podrán residir en esta infraestructura anexa a las pistas de la de las pistas de tenis Conchita Martínez. La cita a partir del próximo sábado 26 de marzo. Además, recordarles que este próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana en Estadilla, se celebra el Campeonato de Aragón y Zona Norte de Trial. Por lo tanto, la localidad del Somontano acogerá una mañana de motos y que seguro ofrecerá un buen espectáculo a los aficionados que allí se acerquen. Además, la SMA no tuvo excesivos problemas en Villar para superar el Estadio Casablanca B, al que derrotó 8-0 en la jornada 11 de la Liga Interclubes de Aragón. A falta de 3 jornadas para la conclusión, los barbastrenses se mantienen en el segundo puesto de la tabla. Y por último, vamos a cerrar con gimnasia rítmica, porque las gimnastas del Alto Aragón triunfaron en Teruel. Hubo una gran actuación de las gimnastas de la provincia en la segunda fase del torneo promoción de gimnasia rítmica que se celebró en Teruel el pasado sábado 12 de marzo. Las gimnastas barbastrenses consiguieron un buen puñado de medallas en el pabellón de los planos de la capital turolense. Y con esto nos despedimos. les hemos acompañado durante las últimas dos horas. Es el momento de poner música de despedida. Espero que hayan disfrutado con los contenidos del programa de hoy. Solo me queda desearles un buen fin de semana y emplazarles a la próxima cita aquí en el 107.8 Punto Radio Valle de Finca con el deporte. Será en la tarde del domingo a partir de las 4 menos cuarto, el marcador en punto, con especial atención a ese derbi en el Isidro Calderón entre el Atlético de Monzón y la Unión Deportiva Barbastro. También simultáneamente desde Villanueva, el partido que enfrentará a los zaragozanos y al Club Deportivo Binéfar, además de conexiones con otros campos y cada media hora ronda de resultados de tercera división preferente y primera regional. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio. Un saludo de quien les ha hablado, de Carlos Marco.